Pachuca, Diego, Mati, esta canción es para ustedes. Busqué lo más lindo y hasta lo imposible para comprender que iba pasando corriendo con tan rapidez. No te vi crecer, por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Y siempre rogaba que nunca cayeran mis manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé. Estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Y siempre rogaba que nunca cayeran mis manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé. Así.